Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos aquí en Radio Alhama por internet. Y vamos a comentar una noticia de alhama.com, como siempre. Así es. Hoy le echamos un vistazo a la información sobre la Escuela de Verano 2025, aquí en Alhama de Granada. Eso es. Una iniciativa ya con solera. Sí, la idea es ver qué nos cuenta el artículo, sus claves, cómo funciona, qué impacto tiene según esta fuente. Perfecto. Pues mira, el artículo lo primero que dice es que se hace en julio y agosto. Los meses fuertes del verano, claro. Exacto. Y es para niños y niñas de 3 a 14 años, un rango bastante amplio. Y bueno, subraya que se organiza en colaboración con el CIP Cervantes, el cole público, y el AMPA La Joya. ¿La Asociación de Madres y Padres? Sí. Eso es. El objetivo, según el texto, es doble. Por un lado, un programa completo. Educativo, deportivo, recreativo, lo típico. Vale. Y por otro, pues una ayuda para la conciliación familiar y laboral. Algo muy necesario en verano. Desde luego. ¿Y el programa en sí? ¿Qué dice el artículo? ¿Cómo son esas mañanas? Pues las describe como muy movidas, ¿sabes? Llenas de actividades, talleres, juegos, dinámicas de grupo, también deportes. Suena bien. Y menciona que hay monitores especializados. Pero, a ver, lo que comentabas de las edades. Sí, eso. Entre 3 y 14 años. ¿Cómo lo gestionan para que todos encajen? ¿Dice algo el artículo? Pues no entra en el detalle súper específico de la pedagogía, digamos. Ah, vale. Pero sí que pone mucho el foco en la variedad y en que se adaptan. O sea que la clave es tener muchas cosas distintas. Exacto. Como que esa misma diversidad de actividades, pues no sé, psicomotricidad para los más peques, torneos o excursiones para los mayores, eso ya hace que se agrupen naturalmente. Entiendo. La idea que transmite el artículo es esa. Un abanico muy amplio para que cada edad encuentre lo suyo. Vale, vale. La variedad como estrategia. Y da ejemplos concretos, ¿no? Leí algo de gincanas, manualidades. Sí, sí. Gincanas, manualidades que seguro acaban en la nevera, como dices tú. Típico. Actividades acuáticas también, claro, que en verano apetecen mucho. Torneos, excursiones. Lo esperable, sí. Pero ¿hay algo que el artículo señale como, no sé, especialmente importante o diferente en ese enfoque lúdico pero también educativo? Más que una actividad súper novedosa, yo creo que lo que el artículo valora más es el enfoque integral. ¿Integral en qué sentido? Pues que no es solo listar juegos y ya está. Resalta cómo usan esas actividades para fomentar habilidades sociales, la creatividad, la cooperación entre ellos. Ah, entiendo. El énfasis está en que el juego tiene un propósito, ¿sabes? No es solo pasarlo bien, que también, sino que aprendan cosas, que se desarrollen. Y hablando de propósitos que van más allá de jugar, el artículo le da bastante importancia a la parte social, ¿verdad? Sí, mucho. Menciona una visita a la residencia de mayores de aquí de Alhama. El 29 de julio, creo que ponía. Eso es. Y no lo trata como una anécdota, ¿eh? Le da bastante peso. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo enfoca? Pues lo describe como un encuentro muy entrañable, claro. Compartiendo juegos, música. Pero va más allá. Ajá. Lo enmarca directamente en el refuerzo de valores. El respeto, la empatía. El artículo lo presenta como algo clave para crear ese vínculo entre generaciones. ¡Qué interesante! Sí, como un aprendizaje de vida, más allá del patio del cole. O sea que, según el artículo, no son actividades extra, sino que forman parte del núcleo de lo que quieren enseñar. Exacto. Esa es la idea que transmite. ¿Y la gente, las familias, qué tal lo reciben? ¿Dice algo el artículo sobre eso o sobre el equipo que lo lleva? Sí, sí lo menciona. Subraya que las familias lo acogen muy bien y que el personal está muy implicado. Lo pone como clave del éxito, vamos. Bueno, eso es buena señal. Claro. Lo presenta como prueba de que la escuela cumple sus objetivos y, sobre todo, de que los niños van contentos. Que disfrutan. Al final es eso. Eso. El texto relaciona esa buena acogida con que es un entorno seguro, estimulante, y que se basa en valores como la convivencia, el afecto. Insiste mucho en el aprendizaje vivencial. ¿Sabes? Aprender haciendo, sintiendo. Ya veo. Es interesante cómo el artículo va de describir las actividades a valorar ese impacto más emocional y social. Sí, construye esa narrativa. Y concluye, entiendo, que la escuela de verano ya no es solo una solución práctica para que los padres puedan trabajar. Exacto. El artículo sugiere que se ha convertido en algo más, en una experiencia que los propios niños esperan y disfrutan. ¿Y cómo lo argumenta? Pues usa la imagen de los niños yendo ilusionados cada mañana, como diciendo, mira, ya no es solo una necesidad de los padres, es que ellos quieren ir. Claro. La idea final que transmite es esa, que es una vivencia positiva para los críos, un éxito que se mide en su propia ilusión. Pues queda claro el retrato tan positivo que hace el artículo. Una iniciativa que, según esta fuente, mezcla diversión, aprendizaje y, bueno, cohesiona. Ese es el mensaje principal, sí. Un proyecto ya consolidado que tiene un impacto, bueno, tangible en los niños y en la vida del pueblo en verano. Pues nada, con este análisis de la noticia sobre la escuela de verano terminamos por ahora. Ya estamos preparando la siguiente información para comentarla. Todo ello bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si esta conexión entre generaciones que cuenta el artículo es tan valiosa, sí. ¿Qué otras formas podría haber en el día a día, de forma más regular, para fomentar esos lazos entre jóvenes y mayores en la comunidad? Buena reflexión para darle una vuelta. Pues sí. Hasta pronto. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.